Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 2 de julio de 2016. La restauración de todas las cosas. Sábado 25 de junio. Para memorizar. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. Basta mirar en derredor al mundo, al vecindario, a uno mismo, para ver el punto. ¿Y cuál es el punto? Algo anda terriblemente mal. Se llama la caída, pecado, rebelión, y también se llama el gran conflicto. Y no obstante, la buena noticia es que eso no es permanente. No ha de durar para siempre. Jesús vino, murió por los pecados del mundo y prometió regresar. Y cuando lo haga, nada de este mundo permanecerá. En su lugar comenzará un nuevo reino, su reino eterno. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, verso 44. ¡Qué restauración! Pero no es necesario esperar a la segunda venida de Jesús para que comience la restauración. Los que están en Cristo son criaturas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, y estamos predestinados a conformarnos a la semejanza de Jesús ahora. Romanos capítulo 8 verso 29. Además, nos llama y nos hace poderosos como su iglesia, de modo tal que también podamos trabajar en favor de la restauración de otros.